4. Madrid, barrio de Carabanchel, octubre de 1983. Llevaba casi 3 horas sentado en el coche y Mijaíl Tarasov empezaba a notar los músculos agarrotados. Había aparcado el Talbot Horizon lleno de golpes en una de las vías laterales que daban a la calle General Ricardos, en un callejón estrecho con las aceras salpicadas de agujeros y baldosas sueltas. Carabanchel comenzaba a desperezarse a aquella hora de la mañana. Aunque desde que las primeras luces del día habían empezado a clarear, se veía un trajín constante de gente con cara de sueño rumbo a sus quehaceres diarios. Por suerte para ellos, nadie reparaba en los 2 ocupantes de aquel coche bien estacionado. Quizá porque en un barrio obrero como aquel, una estampa similar no resultaba extraña. Pasaban perfectamente por una pareja que iba a recoger a alguien camino del trabajo. Y eso era más o menos lo que hacían, se dijo a sí mismo. ¿Crees que le falta mucho? Ivana se removió en el asiento del copiloto peleándose con su abrigo. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que habían llegado allí. Hacía bastante frío, incluso para el otoño madrileño, y los dos iban bien abrigados en el interior del vehículo. Mijaíl tenía su ventanilla ligeramente bajada para que el vaho de sus alientos no empañase el parabrisas. Necesitaba toda la visibilidad posible sobre el portal que estaba a apenas 100 metros. Tienen que estar a punto de salir, musitó él, tratando de aparentar más seguridad de la que tenía. Sintió un pinchazo en la vejiga y, por un momento, se le pasó por la cabeza la posibilidad de aliviarse en una de las botellas vacías de agua que rodaban por el suelo del asiento trasero, pero lo desechó al instante. Lo último que necesitaba era que el objetivo saliese por la puerta justo cuando él estuviese metido en faena. Cambió de postura, en un vano intento por reducir la tensión. Siempre le pasaba lo mismo antes de un operativo. Los nervios le daban ganas de mear, aunque por lo demás se mantenía tan frío y calmado como si estuviese a punto de abrir la nevera de su casa. Estaba bien entrenado. Ambos lo estaban. Vale, ahí sale el hombre. Ivana se incorporó un poco. Era rubia, y al igual que él, tenía unos ojos de un tono tan pálido que siempre llamaban la atención. Baja y fibrosa, cerca de los 30. No era especialmente guapa, pero tampoco fea, aunque Mijaíl jamás lo había tenido en cuenta. Lo que le importaba de ella es que era eficiente y letal. Y en su trabajo eso era un plus. Miró en la dirección que le indicaba. Por el portal había asomado un hombre joven, con un frondoso bigote y aspecto somnoliento. Vestía un traje barato y llevaba un maletín de piel de imitación en la mano derecha. Se alejó andando por la acera, en dirección a la parada de autobús que quedaba unos 200 metros más abajo, mientras consultaba su reloj. Por el fondo de la calle asomaba ya el 34, y el hombre del maletín echó a trotar al verlo. Mijaíl sabía cómo se llamaba aquel hombre. También sabía que trabajaba en una compañía de seguros, que siempre salía de casa 10 minutos antes de que lo hiciese su mujer con su hija pequeña, y que antes de entrar en la oficina desayunaba en el bar de enfrente mientras leía un diario deportivo. Además, sabía que había tenido una aventura con una compañera de trabajo. En una carpeta tenía unas cuantas fotos jugosas sacadas con teleobjetivo. Y que de vez en cuando le gustaba jugar más de lo recomendable a las tragaperras, pero nada de eso se le pasaba por la cabeza en aquel momento. Porque aunque todos esos datos estaban en el expediente que había revisado docenas de veces antes de aquel día, él no le interesaba en absoluto. 10 minutos. ¿Estás lista? Por toda respuesta, ella asintió con un gesto seco. Le hubiese sorprendido cualquier otra cosa. Cada uno tenía su forma de concentrarse. Al cabo de poco más de 8 minutos, el portal se abrió de nuevo, esta vez para dar paso a una mujer de unos 20 y tantos, delgada y de pelo rizado, que llevaba de la mano a una niña de unos 3 años. La niña era menuda, tenía un pelo negro como la noche y la piel muy blanca. Llevaba puesto un mandilón de colores chillones y abrazaba con fuerza un oso de peluche de un marrón apagado, con la intensidad que solo una cría de 3 años puede tener. Ambas se encaminaron hasta un Ford Fiesta plateado que estaba aparcado en batería a pocos metros del portal. Que estuviese allí no era casualidad. La noche anterior, Mijaíl había ocupado aquel sitio durante horas, esperando con paciencia, hasta que el Ford Fiesta había aparecido por la boca calle. La mujer había celebrado, sin duda, el maravilloso golpe de suerte de poder estacionar tan cerca de la puerta de su casa. Lo cierto es que Mijaíl jamás dejaba un cabo suelto. Vieron cómo metía a la niña en el asiento trasero y al cabo de unos segundos ponía el intermitente y se incorporaba en el caótico tráfico de Madrid. Mijaíl suspiró. Los dados se habían echado a rodar. Vamos allá. Siguieron al Ford Fiesta entre el tráfico, cada vez más denso a medida que se acercaban al otro lado del Manzanares. Si nada se apartaba de lo previsto, tendría que ser un trayecto corto, de no más de 15 minutos. Sabían a dónde iba. La ficha de la mujer era igual de grande que la de su marido, aunque sin detalles sórdidos en su caso. La suya era una vida rutinaria y siempre repetía aquel patrón, como hace casi todo el mundo de manera inconsciente. Aunque Mijaíl iba dejando una distancia prudencial y 3 o 4 coches entre su objetivo y ellos, no la perdió de vista en ningún instante. Finalmente, el Ford Fiesta paró en doble fila en una calle arbolada, frente a un edificio de color arena bastante anodino con una placa en la puerta. Vieron cómo la mujer se bajaba del coche y llevaba a la niña al interior. 5 minutos más tarde salía, ya sola, y arrancaba el motor. Esperaron otros 5 minutos hasta que estuvieron seguros de que el Ford Fiesta se había perdido entre la marabunta del tráfico. Mientras aguardaban aparcados en la acera contraria a unos 100 metros, se fueron preparando. Ivana sacó de un estuche un par de lentillas de contacto y se las puso con gesto diestro. Después cogió una peluca negra de una bolsa y unas gafas de pasta de carey que le achicaban el rostro. Se miró en el espejo del coche para comprobar el resultado y Mijaíl no pudo menos que asombrarse ante el cambio prodigioso de su copiloto. Era un disfraz sencillo pero efectivo. Una mujer morena de ojos marrones y aspecto gris ocupaba el lugar en el que un momento antes estaba su compañera. ¿Qué tal? Perfecta. ¿Y yo? Ella le escrutó con atención. Su disfraz era algo más elaborado porque Mijaíl se iba a exponer bastante más en el operativo. Llevaba lentes de contacto oscuras y cubría su cabello castaño cortado a cepillo con una prótesis de alginato que simulaba una calvicie ya marcada con pelo ralo y profundas entradas. Un bigote postizo y unas almohadillas protésicas en los carrillos, colocadas de tal forma que le permitían hablar con comodidad, deformaban sus facciones por completo. Ni su madre habría sido capaz de reconocerle en ese instante. «¿Estás listo?», afirmó ella. «Pues vamos allá». Mijaíl se quitó el abrigo y se bajó del coche. Llevaba puesto un mono de trabajo gris con el logo de Hidroeléctrica Española en la espalda y colgada de su hombro una bandolera de trabajo llena de herramientas. Con el aspecto de un operario que cumple su rutina laboral, bajó caminando hasta una caja de registro situada en la esquina de la calle. 3 días antes, en plena madrugada, había forzado la cerradura de aquel arcón metálico y hecho una copia de la llave que lo abría. No le había supuesto el menor esfuerzo. Mientras silbaba una tonadilla, abrió la portezuela y contempló los cuadros eléctricos que zumbaban cargados de tensión. Echó un discreto vistazo a los lados para cerciorarse de que nadie le estaba observando y entonces tiró de uno de los cables hasta desconectarlo. Era un paso crucial. Estaba casi seguro de que aquel era el conector correcto, pero no las tenía todas consigo. Lo último que necesitaba era dejar sin luz a toda la manzana. Se dio la vuelta mientras estiraba los brazos sobre la cabeza y comprobó que la cafetería del otro lado de la calle seguía trabajando con total normalidad. Todo iba bien. Miró su reloj. Calculaba que debía esperar unos 15 minutos antes de hacer su siguiente movimiento y a partir de ahí tendría muy poco tiempo. Conectó el cable suelto a una cajita de plástico negra con un temporizador y esta, a su vez, a la toma general. Durante un rato, Simuló estar haciendo alguna clase de trabajo en aquel cuadro de conexión, sacando herramientas sin dejar de silbar, pero en su cabeza llevaba una cuenta exacta del tiempo que transcurría. Había empezado a sudar, pese al frío, y le picaba el cuero cabelludo, pero no podía rascarse. Apretó los dientes y continuó la pantomima. En el último instante, con un gesto rápido, sacó un paquetito blanquecino y lo depositó con suavidad en el interior del armario antes de cerrarlo de nuevo. Volvió a mirar su reloj. Ya casi había pasado un cuarto de hora. Tiempo de hacer el siguiente movimiento. Nadie le prestaba atención. Tan solo era un técnico de mediana edad, normal y corriente, que caminaba por las calles de Madrid rumbo a sabe Dios qué. Sus pasos le llevaron hasta el edificio de color arena donde un rato antes la mujer había dejado a la pequeña. Mijail entró con andar resuelto en el zaguán, fingiendo que comprobaba la dirección. Miró la placa de la puerta. Era un cartel en el que un payaso con un abigarrado atillo de globos de colores en la mano saludaba con una enorme sonrisa. Justo debajo, en letras mayúsculas, campeaba el poco original nombre de Guardería Los Globos. Subió las escaleras. El interior estaba en penumbra y todas las luces permanecían apagadas, como no podía ser de otra manera, ya que 15 minutos antes él mismo había soltado el cable de suministro que daba corriente eléctrica a aquel edificio. Una mujer joven de pelo cardado y voluminosas hombreras a la moda se le acercó como un rayo nada más verle. «Menos mal que ha llegado. Hemos llamado a la compañía eléctrica al menos media docena de veces. ¿Por qué ha tardado tanto?» Mijail se encogió de hombros como diciendo, «¿Y a mí qué me cuenta?». Sabía que el auténtico técnico aún estaría de camino y no llegaría hasta por lo menos media hora después, pero contaba con aquella reacción. Cuando la gente está nerviosa, tiende a perder la paciencia muy rápido y no mide el paso del tiempo de la misma forma que haría en una situación normal. Aquellos 15 minutos sin luz en una guardería atestada de niños en la mañana gris de octubre habría hecho perder los estribos al más pintado. «He venido en cuanto me han dado el aviso», dijo por toda explicación. Cuanto menos hablase, mejor. «¿Dónde está el cuadro eléctrico?» «Está por aquí», bufó ella. «Venga conmigo». La mujer, Mijail sabía que era la directora, se giró tan rápido que sus largos pendientes tintinearon. Mientras la seguía por el pasillo, podía oír la barahunda que salía de detrás de las puertas. Voces infantiles agudas que gritaban, reían y jugaban. A través de una ventana pudo ver el patio exterior, donde unos columpios mojados por el rocío matutino aún esperaban inmóviles. «Aquí es». La directora abrió la puerta de un cuartucho pequeño al fondo del corredor y en un gesto reflejo apretó el pulsador de la luz antes de darse cuenta de lo absurdo de su gesto. Él la apartó con suavidad, al tiempo que le mostraba una linterna con una sonrisa socarrona. La mujer balbuceó una excusa y entonces alguien la llamó desde una de las aulas. Tras musitar un «Dese prisa, por favor», se alejó presurosa y le dejó a solas. Mijail se aseguró de que nadie le observaba y cerró la puerta. A la luz de la linterna comprobó su reloj. Si todo iba bien, aún tenía 4 minutos. Tiempo más que suficiente para hacer lo que tenía planeado. Abrió la mochila y sacó una bolsa de plástico. Se puso unos guantes antes de manipular su contenido. A simple vista, aquel paquete del tamaño de una tostadora que sacó de la bolsa era solo un bulto de plástico. Pero en su interior había una mezcla de termita, polvo de aluminio y un par de aditivos químicos marca de la casa. En una esquina había un montón de cajas de cartón llenas de libretas y material escolar polvoriento. Mijail se subió sobre ellas y apartó uno de los plafones del falso techo hasta dejar a la vista el hueco que quedaba sobre él. Metió dentro el paquete, no sin antes adosarle un temporizador parecido al que había utilizado un rato antes. Al acabar, volvió a colocar el plafón en su sitio y se bajó de las cajas, asegurándose de que no había dejado huellas. Echó un último vistazo y luego, sencillamente, esperó. A unos cientos de metros, en la caja de registro que había manipulado al final de la calle, la cajita negra que había adosado al cable general emitió un suave pitido y pasó de la posición cerrado a abierto. En ese mismo momento, la corriente eléctrica se restableció y las luces se encendieron con un parpadeo de los fluorescentes. Mijail comprobó que todo estaba en orden, salió del cuarto de contadores y cerró la puerta con suavidad a su espalda. Por el pasillo ya se acercaba la directora con una expresión de alivio en el rostro. ¡Ay, muchísimas gracias! Exclamó entre un nuevo remolino tintineante de sus pendientes. La calefacción es eléctrica y tenemos a más de 100 niños pequeños en el centro. Si no llega a ser por usted, oh, no sé qué habríamos hecho. Es mi trabajo, no se preocupe, sonrió Mijail. Tan solo era un fusible quemado, no ha sido complicado. Si me acompaña a la oficina, le pagaré el servicio. Señaló hacia algún lugar por encima del hombro. No será necesario, señora, replicó Mijail mientras encaminaba hacia la salida arrastrando los pies. La compañía ya le pasará la factura. Que tenga un buen día. Deseaba salir corriendo de allí, pero mientras bajaba las escaleras de la entrada, se obligó a mantener el paso cansino de un trabajador aburrido atrapado en un empleo rutinario. Al salir al exterior comprobó su reloj. Tan solo le quedaban 2 minutos. En la otra acera, Ivana fumaba un cigarrillo sentada en la marquesina de una parada de autobús. Había estado allí esperando sin perder de vista la puerta. Si por casualidad el auténtico técnico de electricidad hubiese aparecido, ella se tendría que haber encargado de distraerlo, pero por suerte el tráfico jugaba a su favor. En cuanto vio salir a Mijail rumbo al coche aparcado un poco más arriba, apagó el cigarrillo y pisó la colilla. Era su turno. En la oscuridad del cuarto de contadores de la guardería, el paquete oculto en el falso techo destelló durante una milésima de segundo. En un parpadeo, el bulto de termita se transformó en una bola incandescente de varios cientos de grados de temperatura, que creció desde el tamaño de un puño hasta una bola pavorosa. Se expandía a una velocidad increíble. La termita y el polvo de aluminio provocaron una reacción explosiva de potencia devastadora. Desde la otra acera, Ivana sintió la onda expansiva al mismo tiempo que un estruendo aterrador sacudió la calle. Las ventanas del edificio volaron en cientos de fragmentos y una lluvia de cristales salió disparada en forma de afiladas esquirlas en todas direcciones. El tiempo pareció detenerse por un instante justo antes de que empezasen los gritos. Entonces se quitó el abrigo y echó a correr hacia la puerta de la guardería. Llevaba puesto un uniforme idéntico al de las profesoras que trabajaban en el centro, pero nadie le prestó atención. Toda la calle se había quedado paralizada, mirando con asombro hacia las ventanas reventadas del edificio y la espesa columna de humo blanco que salía a través de los huecos de la explosión. Subió los escalones de un par de saltos y entró en el pasillo que había cruzado Mijail poco antes. Los chillidos de pánico de las cuidadoras se mezclaban con los lloros asustados de docenas de niños. El humo que salía del cuarto de contadores, espeso y maloliente, inundaba en oleadas el edificio. Ivana sabía que aquel humo era totalmente inofensivo, producto de la reacción de los químicos añadidos a la bomba, pero aún así contuvo el aliento antes de sumergirse en la densa y oscura niebla creada por la explosión. Se cruzó con una mujer con el rostro salpicado de cortes y mirada aterrada, pero estaba en estado de shock y ni siquiera reparó en ella. Ivana continuó andando casi a ciegas, mientras contaba las puertas a tientas con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Esa era. Abrió la puerta y se encontró el caos. La mayoría de los niños estaban apelotonados al fondo de la habitación en distintos grados de estupor. Algunos, los más pequeños, lloraban desconsolados. La profesora, una chica joven de pelo corto y entrada en carnes, sostenía en sus brazos a un niño que, rojo por el esfuerzo, no paraba de berrear. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido esa explosión? La mujer se atropellaba al hablar. ¿Ha sido una bomba de ETA? No lo sé. Ivana paseaba la mirada por la sala buscando una cara en concreto. La de una niña de 3 años con un oso de peluche. Allí estaba. Creo que hay un incendio. Tenemos que sacar a todos los niños de inmediato. ¿Incendio? ¿Pero cómo? ¡Fuego! Ivana gritó con el rostro casi pegado al de la mujer. Aquella era la palabra mágica en esas situaciones. Como esperaba, a la profesora despertó de su estupor y se giró hacia sus pupilos para organizar la salida del aula. Ivana aprovechó ese momento para mezclarse entre los niños y empezar a dirigirlos hacia la puerta, ayudando en la evacuación. La niña de pelo negro seguía abrazada a su peluche con cara de perplejidad, pero parecía más asombrada que asustada por la situación. Ivana se acercó a ella y le tendió la mano. «Vamos, cariño», le dijo con una sonrisa. «Tenemos que salir de la guardia. Cógete a mí». Se abrieron paso hasta el pasillo. El humo era cada vez más espeso y el corredor se había transformado en un lugar caótico que parecía sacado del infierno. Las sombras de docenas de niños asustados que tropezaban entre ellos y corrían hacia la puerta era el escenario perfecto para sus planes. Ivana sabía que las llamas se habían extinguido casi al momento gracias al retardante que llevaba la mezcla explosiva. Pero aún seguiría saliendo humo durante unos cuantos minutos. El cuarto de contadores quedaría destrozado después de aquello, pero no había el menor riesgo de que el fuego se extendiese hacia el resto del edificio. No tenían intención de provocar una matanza. O al menos, esa era la teoría. Con los explosivos incendiarios, uno nunca podía confiarse, así que apuró el paso por si las moscas. «Te voy a llevar en brazos, ¿vale, tesoro?», le susurró a la niña mientras la upaba. «Agárrate fuerte a mi cuello». La acera era un hervidero de gente. Las profesoras luchaban por mantener a los críos agrupados, mientras los curiosos se acercaban y algunos valientes llenos de humanidad entraban en el edificio para intentar echar una mano. Con la pequeña en brazos, Ivana se situó al borde de la acera con la mirada puesta en el fondo de la calle. En ese preciso instante, el otro artefacto que Mijail había dejado en el cuadro eléctrico general que daba servicio a toda la manzana hizo explosión con un ruido ensordecedor. La tapa de plástico salió disparada hasta golpear la luna de la cafetería del otro lado de la calle. Una lluvia de chispas y humo apareció al mismo tiempo que las luces de una manzana completa se apagaban de golpe. En un gesto reflejo, toda la gente de la calle giró la cabeza en dirección al nuevo desastre, y justo entonces el Talbot Horizon se detuvo al lado de ellas. En apenas 2 segundos, Ivana entró en el coche con la niña. Antes de que tuviese tiempo de cerrar la puerta por completo, el vehículo ya estaba otra vez en marcha. Así de rápido, así de sencillo. Nadie se había dado cuenta de lo sucedido en medio del caos. El Talbot aceleró alejándose de las nubes de humo que envolvían la calle. A lo lejos se empezaban a oír las primeras sirenas de los bomberos. ¿Todo bien? Preguntó Mijail al volante sin apartar la mirada de la carretera. Conducía rápido, pero sin aspavientos ni acelerones. No quería llamar la atención. Todo bien, confirmó ella. Tenemos el paquete. Mijail gruñó satisfecho. Solo entonces Ivana se permitió exhalar un prolongado suspiro de alivio. Lo habían logrado. Giró la cabeza hacia la personita que estaba sentada a su lado, que la miraba con unos enormes ojos azules muy abiertos. Un leve temblor en su labio inferior anunciaba que estaba a punto de echarse a llorar, asustada. Su mente infantil aún no había logrado procesar lo ocurrido. «No te preocupes, niña», Ivana le acarició el rostro. «No pasa nada. Todo está bien». «Quiero ir con mi mamá», dijo la niña con una aguda voz infantil que temblaba. «¡Quiero a mi mamá!» «No grites, bonita. Todo acabará pronto». «¡Quiero ir con mi mamá!» berreó la niña entre sollozos. «¡Te he dicho que te tranquilices, joder!» le gritó la mujer nerviosa, lanzando una ojeada por la ventanilla. La niña no dejaba de revolverse y si alguien miraba en su dirección, podría darse cuenta de que en aquel viejo Talbot estaba pasando algo raro. «¡No le grites!», musitó Mijail desde el asiento del conductor con la mirada en el retrovisor. «Está asustada. Solo es una niña». «Eso es fácil de decir», replicó la mujer entre dientes mientras forcejeaba con la niña. «La muy puñetera no se está quieta. Estamos llamando demasiado la atención». El Talbot se detuvo en medio de una hilera de coches que esperaba a que un semáforo cambiase de color. Mijail aprovechó ese breve momento para soltarse el cinturón de seguridad y darse la vuelta. Extendió los brazos y cogió las manos de la niña entre las suyas con firmeza y calidez. «Oye, ¿te gustaría ver un truco de magia realmente bueno?», le guiñó un ojo. «¿Alguna vez has visto una moneda bailando?». La niña hipó 3 o 4 veces sin dejar de llorar. Seguía asustada, pero en sus ojos se veía un destello de interés. Finalmente asintió con la cabeza, dudosa, todavía aferrada a su oso de peluche. Mijail extendió el puño derecho y de repente, salida de ninguna parte, una reluciente moneda de 50 pesetas apareció entre sus nudillos. Con un gesto hábil, hizo rodar la moneda en un sentido y en otro sobre sus dedos, a base de leves empujones que parecían mágicos. La pequeña estaba tan fascinada con aquel espectáculo que, sin darse cuenta, había dejado de sollozar. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora y le revolvió el cabello. «Me llamo Mijail, pero mis amigos me llaman Misha», le dijo con suavidad. «Algunos dicen que es un nombre perfecto para un oso, pero yo no soy ningún oso, ¿verdad?». La pequeña le contempló muy seria, escondida detrás de su peluche. De repente, un leve atisbo de sonrisa le asomó por la comisura de los labios. «Un poco sí», contestó mientras apretaba con más fuerza a su muñeco. «Como oso». Mijail se la quedó mirando sorprendido. Fue su turno para que una sonrisa inundase su cara. «Escúchame, ahora necesito que descanses un poco, ¿vale?». Miró de reojo al semáforo que se acababa de poner en verde. «Te prometo que esto acabará muy pronto». «No tengo sueño», replicó la niña. «No quiero...». «¡Shh! ¡Tranquila!». En ese instante, Ivana la envolvió desde detrás con un cálido abrazo. Con la mano derecha destapó la aguja hipodérmica que había aprovechado para sacar de su bolsillo y la clavó en el cuello de la pequeña. «Todo va a ir bien, bonita. Todo va a ir bien». La niña emitió un grito quedo y se revolvió entre los brazos de la mujer, pero Ivana la tenía bien sujeta. El forcejeo fue remitiendo poco a poco hasta que cesó. «¿Qué narices te pasa? ¿Por qué has hecho eso?», protestó Mijail, visiblemente enfadado. «No era necesario, ya lo tenía todo bajo control. Solo necesitaba un poco de cariño». «Es el protocolo», le replicó la mujer con un tono cortante que no admitía más discusión. «El semáforo ya está abierto. Conduce, Misha». Mijail apretó los labios con una mirada de disgusto, pero no dijo nada. En vez de eso, metió la marcha y se reincorporó al tráfico madrileño. Ivana tendió el cuerpecito de la niña sobre el asiento. Sus ojos azules estaban abiertos, pero sin enfocar a ninguna parte, y todo él se había quedado laxo. El oso de peluche había rodado hasta el suelo del Talbot, lejos de las manos flácidas de su dueña. Tan solo el leve movimiento de su pecho, que subía y bajaba como el de un jilguero, probaba que aún seguía con vida. De momento.